Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Por tomar uno de los temas de la semana, particularmente hasta de hoy se diría, porque es cuando ha repercutido que retrocedió la presión y el lunes continúan las negociaciones, o por lo menos las reuniones con el secretario de Comercio. El título es que los empresarios de la medicina prepaga dieron marcha atrás con el copago, ¿o ese no es el título? Sí, igual, a ver, puedo salir un poquito del libreto, porque vamos a decirle a los oyentes que esto es un estudio, y como ahí pasa siempre, hay varias pantallas de televisión, y en una de ellas está TN. Y entonces, yo mientras escuchaba, veía... Entonces, había una noticia. Pedirán la inconstitucionalidad del traslado del monumento a Colón. Y le daban con ese... Lo de la inconstitucionalidad parece que sirve para un barrido y para un fregado. Y atrás de eso venía otra. Encontraron los restos de un dinosaurio gigante, el más grande de todos, en la Patagonia. O sea, parece que los dinosaurios gigantes están aquí. Digo, entonces uno entiende Sper, entiende Méndez, entiende un montón de cosas, porque hay una acumulación de dinosaurios que es fenomenal. Sí, no te pierdas la página 6 de Clarín de hoy, si querés. Kicillof viajó a Chubut para un retiro de trabajo y ver las ballenas. Y ver las ballenas, claro. Es fundamental que no veo que estés por abordar. Bien. Bueno, el título entonces, es... volvamos a los... El título es... ¿Dieron marcha atrás con el copago? No, el título es... ¿O sería? El título es, a mi juicio, la pelea de fondo es mercado o Estado. Porque el tema de los copagos hoy se puede discutir y la Secretaría de Comercio puede actuar, porque hace 2 años, o más, 3 tal vez, ya... Creo que fue en el 2011, si no me falla la memoria. La ley de la medicina privada, donde se establecieron una cantidad de cuestiones vinculadas a servicios, a que no se podía limitar el ingreso de asociados por problemas de enfermedades preexistentes, los temas de límites de la edad para poder hacer los cambios, y también los temas de que no podían aumentar arbitrariamente la tarifa, las cuotas, generar costos adicionales. Entonces, yo creo que el tema de fondo es ese, porque también hoy aparecen algunas noticias interesantísimas que tienen que ver con la rentabilidad de las empresas. La nota extensa en página 12 que hace referencia al análisis de los balances de las empresas que cotizan en bolsa, donde se muestra que la rentabilidad ya acumulada en la primera mitad del año, en los 2 primeros trimestres, proporcionalmente es mayor a la del año pasado. Y esto también nos mete entonces en la discusión de fondo de por qué la enorme resistencia de todas estas organizaciones del sector empresario concentrado a que se avance en estas leyes que se han llamado defensa de la competencia, pero en realidad es un paquete de 3 leyes. Entonces, cuando uno busca, yo vuelvo a insistir, está escrito, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que agrupa a las empresas... A la crema. En julio del 2009... elaboró un documento que llamaba Movilizar las energías del sector privado, y allá dice, entre las cuestiones fundamentales a defender por este sector, el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias es fundamental para el desarrollo del país. Y luego se genera hace poco el famoso Foro de Convergencia Empresarial, entidad de la cual AEA forma parte, pero donde están otro montón de organizaciones, todas del sector concentrado, los think tank del pensamiento neoliberal, IDEA, la Fundación Libertad, etcétera, etcétera, que dicen exactamente lo mismo. El respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresario y constituyen bla, bla, bla. Entonces acá la discusión de fondo tiene que ver con algo que desde esta columna llevamos años machacando, que si bien es lógico que la actividad empresaria debe tener rentabilidad, porque si no, no podría haber, asumiendo que estamos en el sistema capitalista, etcétera, etcétera, creo que hay un derecho del conjunto de la sociedad de discutir cuál es el límite razonable de esa rentabilidad empresaria en función de los intereses de los otros actores de la sociedad, son los ciudadanos. ¿Y cómo se puede estipular, es interesante, se puede estipular técnicamente la razonabilidad? Sí, ¿cómo no se va a poder? Hay infibes. A ver, si la sé desde el punto de vista de la voracidad del capital, yo diría que la rentabilidad razonable es la máxima posible. Si lo haces desde el punto de vista del interés social, podríamos decir que la rentabilidad razonable es aquella que permite preservar el capital y obtener un beneficio razonable que no vaya en contra de los otros eslabones de la cadena social, porque en definitiva lo que nadie dice es que esa rentabilidad la pagan los consumidores. Y entonces, toda esta es una discusión amplísima. La otra vez en un programa que yo estuve en televisión, varios periodistas se enojaron conmigo, discutieron, porque estaban muy ofuscados con el tema del manejo de la pauta estatal de publicidad. Y yo les decía que el argumento de ellos era que la pauta estatal la pagamos todos. Yo le decía, la privada también la pagamos todos. Obvio. Porque en todo lo que consumimos, la publicidad no es un costo que sale de la rentabilidad del empresario, forma parte del precio que pagamos los consumidores. Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, tener políticas antiinflacionarias, podría decir, en el costo del producto no puede haber más que un X% de costo de publicidad. Y esa sería una manera de limitar, digamos, lo que termine. ¿Cuánto tengo que pagar yo para que me convenzan de que consuma ese producto? Bueno, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, algo así como el 30% de promedio del precio final es marketing y publicidad. Claro. Pero hay otros. ¿Sabes por qué suscito esto? Porque cuando estás hablando de medicamentos, estás hablando de laboratorios, ya que estamos por el área de la medicina. Sí. Estás hablando de algunos de los inversores más fuertes del periodismo independiente. Claro, pero qué sé yo, si tomáramos alguna marca o digamos cualquiera de las bebidas cola, yo diría que entre la patente y la publicidad debe estar el 80% del costo. Tranquilamente. ¿Eh? Entonces, mirá si hay maneras de entrarle a la cuestión. Por eso, nuestra vieja prédica de que si queremos hablar de inflación, no podemos dejar de hablar de estructura de costos, de rentabilidad empresaria, de cadena de valor, que es el debate de fondo y es por lo que estos muchachos se oponen tenazmente, y aquí también amenazan con la inconstitucionalidad, ya lo han dicho, que van a ir a la justicia, etcétera, etcétera, porque ese es un recurso bárbaro ahora. Primero damos la batalla en el otro terreno, y si perdemos vamos a la justicia, que viene a ser el reservorio para tratar de que las cosas queden como están. Ahora, ¿por qué no aceptar que discutamos de una vez por qué el productor de leche se sigue quejando de que le pagan poco y el consumidor de leche dice que paga en la góndola un precio insoportable? En la red, la marca de Carlos Heller. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Las 12:15 pasadas. ¿Seguimos con rentabilidad empresaria? Sí, sí. Bueno, a ver. El foro de la convergencia empresarial, que yo nombraba hace un ratito, dice... Que viene a concentrar a una cantidad de federaciones de establecimientos. Si vos querés, te los nombro. Porque está Sociedad Rural, Bolsa ABA, de Comercio, ABA, Bancos. De Bancos, AEA. AEA, recordemos que es Clarín, Techín, Arcor. La Asociación de Exportadores, la ADE, Asociación de Dirigentes de Empresa, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, ¿querés que siga? Después aparecen, te vuelvo a decir, son muy importantes, bueno, está la UIA, la Sociedad Rural, la Federación Agraria, pero también está la Fundación Libertad, la Fundación Mediterránea, la Fundación Tucumán, etcétera, etcétera. Es decir, se juntaron todos. Bueno, la UIA, perdón. La UIA lo nombré. Esta semana a partir de su jefe, ¿no? Sí. Dictadura igual kirchnerismo. Dice el Foro de Convergencia Empresarial, con un mayor intervencionismo del Estado se determinaría la vida o muerte de la propiedad privada. Mirá qué frase. Entonces, bueno, por eso se viene Chávez galopando, toda esta historieta con la que quieren asustar a la clase media. Lo cierto es que en este informe que vemos hoy en página 12, que es el análisis de los balances de las empresas que cotizan en bolsa, algunos datitos. Las empresas que pertenecen al rubro alimentos, ya ganaron 22% más que todo lo que habían ganado el año pasado. ¿Cuánto? Perdón, en el semestre ganaron ya 22% más de lo que habían ganado el año pasado. Y las sociedades fabricantes de bienes industriales ya alcanzaron una rentabilidad equivalente al 90% de todo lo ganado en el 2013. Entonces uno podría decir, che, muchachos, tan mal no les va. Tan mal no les va. Ahora, estos mismos son los que... ¿La cifra remite a qué rubro? ¿El 25% más? ¿O es en no, alimentos. 22, yo te dije, a ver, lo que hizo el periodista es tomar las 42 empresas en las que el ANSES posee acciones que dejaron... Que el ANSES posee porque tenían parte de las AFJP, ¿no es cierto? Eran las AFJP eran socias o adquirentes de parte del capital de estas empresas. Ahora, ahí viene, Carlos, lo de la estipulación de la razonabilidad y esto de que decís la estructura de costos. Sí. Yo justo tenía cortado algo que apareció en el cash del domingo pasado. Por un lado, el tema de la concentración en el mercado alimentario. Por eso, a ver, el 50% en yerba mate depende de Las Marías, Reñuc, Molino, Río de la Plata. Si Arcor, 78% de los enlatados. De todo. Molinos, el 80% del aceite comestible. Ledesma, el 75% del azúcar blanca. El 90% del pan lactal, Fargo y Bingo. El 66% de la leche fluida, la Sanco y la Serenísima. Y las galletitas, ¿Y dónde está la inflación? Y la clave. Entonces, volvamos. Bárbaro el aporte, el dato agrega. Es decir, si vos dejás que el mercado fije los precios y el Estado, que representa el conjunto de los intereses de la sociedad, no actúa, y además estás hablando de un mercado absolutamente concentrado y monopolizado, donde... Rubro que tomás, porque vos tomaste los de alimento, pero si te metés con la siderurgia pasa lo mismo con el aluminio, pasa lo mismo con la chapa, pasa lo mismo con el cartón, pasa lo mismo, con todo pasa lo mismo. Entonces vos vas a tener que un grupo chiquitito de empresas es el 80% de la producción de todo. Y por eso te voy a decir una cosa, en la media sanción que le dio la Cámara de Senadores a los tres proyectos, una de las de los cambios que se introdujo del proyecto original del Ejecutivo es sacar a las pymes del medio. Las leyes tienen acción sobre el 1% de las empresas que hay en la Argentina. Estas leyes que se están aprobando, que vamos a tratar en las próximas semanas en diputados también y demás. Abastecimiento. Las de abastecimiento van a tener aplicación sobre el 1% de las empresas. Buen dato. Que son las grandes, que son las que concentran, que son las que tienen ese 80% de todo. Las otras, que son 750.000, y que son las grandes generadoras de empleo, porque son las que aportan más del 70% del total del empleo, etcétera, etcétera, no están alcanzadas por esta ley, porque no son formadoras de precio, porque no tienen posibilidad de controlar el mercado desde su volumen, desde su dimensión. El tema es la correlación de fuerzas, lo charlábamos justo en la mesa sobre otro tema, ¿no?, con Paula y con Marcelo. La correlación de fuerzas políticas para imponerles condiciones a esos tipos. Seguro. Porque así como se las tenés que imponer a la cana, se las tenés que imponer a estos tipos. Es que tal vez sea lo mismo. Yo escuchaba ese interesantísimo debate que se estaba dando, lo venía escuchando mientras venía para acá y lo terminé de escuchar acá. Y pensaba, efectivamente hay déficits, efectivamente hay cosas que resolver, pero la trampa sería suponer que la solución está afuera. La solución es que sigamos discutiendo adentro, porque en el marco de todo lo bueno que se ha hecho, sigue habiendo, como pasa en la economía, muchas cosas pendientes de solución, y sobre eso tenemos que trabajar. Carlos Heller, columnista, Marca la Radio. El martes que viene, 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes, al 1500... nuevas formas de colonialismo, fondos buitre, deuda externa, herramientas de dominación. Van a estar Agustín Rossi, Daniel Filmus, Guillermo Carmona, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y el señor Carlos Heller, de manera que me viene bien. Y Juan Carlos Junio coordinando el debate. Okay. De manera que me viene bien para martes que viene, repito, 7 de la tarde, mesa. Sí. Heller, Rossi, Filmus, Carmona. Me viene bien, además, para plantear el tema, ¿no? Sí. Uno también de los temas de la semana, a propósito de que el Senado dio media sanción al proyecto que aprueba como de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010. Sí. Bien, creo que es una muy buena noticia que hubo esa media sanción, y es una muy mala noticia que los opositores siguieron oponiéndose. Y a pesar de que se creó una comisión investigadora de la deuda. Ahora hablamos de eso. Algunas de las cosas que se escucharon fueron notables. Es decir, que los cambios habían sido muy buenos, pero igual vamos a votar en contra o cosas por el estilo. Algunos senadores han venido planteando desde hace no sé cuánto el tema de la comisión bicameral, cosa con la que desde luego estamos de acuerdo, cosa que el que habla ha planteado también en infinidad de oportunidades. Yo lo he comparado con el tema de verdad y justicia. Digo, así como ha habido un genocidio humanitario, ha habido un genocidio económico, y así como la búsqueda de los culpables de aquel genocidio no resuelve el problema de que aparezcan con vida los que han sido víctimas de la dictadura, tampoco aquí es posible dar marcha atrás con los temas de la deuda, pero sí es posible esclarecer con absoluta objetividad, amplitud y demás, quiénes son los culpables, porque hoy vemos dictadura a... Y la comisión tiene un plazo de 180 días. Sí, pero es que hoy lo vemos a Cavallo, por ejemplo, pontificando sobre lo que hay que hacer, aconsejando lo que hay que hacer. Hay diputados que han estado, diputados actuales que van a tratar el tema la semana que viene y que han estado en la gestión. Entonces, sería fantástico que esa bicameral se constituya, trabaje y pueda producir un informe que permite investigar, determinar origen, evolución y estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo del 76 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar. Acabo de leerte lo que dice el proyecto que ya tiene media sanción. Escucha, y la inclusión de Brasil como vicio de pago, que creo que está en el artículo 7. Francia. De Brasil, no sé por qué se le dice, de Francia. Sí. Es lo que propuso Massa. Massa, el proyecto de Massa tiene un montón de barbaridades, pero una de las cosas que dice es que hay que proponer otro y propone también Francia, y eso fue tomado y se pone Francia porque, como se explicó, primero, Francia ha sido amicus curiae en el tema de Argentina y se presentó en los tribunales ante la Corte Suprema de los Estados Unidos apoyando nuestra postura en el tema de la reestructuración y de la situación con los fondos buitres. Y además, como dijo el otro día Pichetto en el debate, en Francia existen normativas legales que impiden el funcionamiento discrecional y el ejercicio en las acciones judiciales a estos fondos. Así que tiene razón de ser. Lo cierto es que esta media sanción, que esperamos sea sanción el miércoles en diputados, nos da la posibilidad de seguir batallando en todos los planos, pero hay una batalla que es la de fondo. La ALFA, que es la fuerza de choque, el grupo de tarea, La Task Force de los buitres, a mí me gusta decirlo en castellano, pero yo digo fuerza de tarea, está desbocada, hace de todo, se mete con todo, hace operaciones como la de... Bueno, apoyó el paro. Bueno, apoyó el paro, reivindica a Cavallo y dice que levanta una nota de New York Times y dice hay que hacer lo que dice Cavallo. Sí. Se mete con la hija de Cristina Kirchner. Bueno, ahí el propio abogado de los fondos buitres salió a desmentir, porque fue un invento del Diario de la Nación, de P a P. No sé, alguien le da letra. Bueno, sí, pero vos no lo firmás. Y vos viste ese diálogo que ayer yo veía en la tele de creo que es el mismo abogado, hablando con Ana Barón, donde termina, dice, gracias. Es el responsable de Clarín en Washington. Gracias por la tarea, termina.